Pues ahí lo llevamos, Fade Out, Fade In, una cuenta pendiente musical, al menos que tenía Javi Acajum aquí en sinaudiencia.com, en esta nueva entrega en Contrabanda FM en el 91.4, allá donde todos los miércoles a partir de las 8 y durante aproximadamente 90 minutos desgranamos películas, series de televisión, videojuegos, libros, cómics, cosas que tienen que ver con el género, con el ocio alternativo y con la compañía de Jordi. De Agus, buenas tardes, caballeros. Muy buenas. ¿Eso significa algo, esa música al principio? ¿Es algún mensaje subliminal que nos quieres dar? Es una cuenta pendiente que ha sido saldada. Madre mía, casi casi lo enlazas con la de Luke Cage, ¿eh? Pues de eso se trataba la cuenta, tío. Que yo ya sabéis que soy un retrasado, sobre todo con las series, en otros temas también. Pero que al final he conseguido pues acabar esa serie de Netflix llamada Daredevil, esos 13 capítulos. Muy interesantes, luego si da tiempo pues ya daré alguna guinda de mi opinión al respecto, pero lo que sobre todo me importaba más que dar mi opinión o de acabar la serie era pues poner para empezar en algún programa la tonadilla de la serie, este tema principal de Daredevil que corresponde al señor compositor John Paesano, que es un tipo que no tiene mucha carrera en el tema de los soundtracks, había hecho algunas cositas así en plan directa a vídeo, DVD y tal, hasta que llegó a hacer el score del Corredor del Laberinto, creo recordar, y a partir de entonces ya, pues las cosas han empezado a subir, y después del Corredor del Laberinto vino estos temacos que mete en la serie de Daredevil, que a mí pues se me metió en la cabeza ya el primer día, y llevo meses, porque he tardado meses en acabar la serie, no porque no me gustara, sino porque no tenía tiempo, pero con esa tonadilla, con ese rin-tin-tin que acabáis de escuchar, de un minutillo, pero que a mí en mi cabeza se me repite como un loop. Otra cosa no se le puede achacar a Netflix, pero que las entradas a las series son chulas. Sí, bueno, o sea, aparte de que los créditos también pues tienen lo suyo, ¿no? Ya lo comentasteis en su momento también, los de Daredevil, quiero decir, y bueno, que... Que luego te duermas o no en las series es otra cosa, pero los créditos, claro, están estupendos. O que la cojas la serie descansado, o que la cojas cansado, que también pues la gente muchas veces, yo sé que hay un hábito general de consumo de capítulos que es me veo uno antes de irme a dormir. Y a veces la gente igual se debería ir a dormir en vez de verse un capítulo. Yo esta semana he conseguido verme un capítulo más de Jessica Nones. ¿Y vas por tres? Sí, voy por tres. Pero ya están disponibles todos, ¿no? Sí, no. Siempre con Netflix, siempre. Netflix siempre con la parrilla a tope. Bueno, pues esta semana quizás saldaremos más cuentas que tenemos con nuestros contenidos, ¿no? Vamos a empezar ya con contenidos, porque si no, no saldaremos nada. Nos quedaremos sin tiempo. Estábamos hablando por hablar quizás un poco. Rápidamente, el libro de visitas. El libro de visitas, bueno, pues con sus diarios de bitácora, Cola Blanca ha despertado expectación, alabanzas, contradicciones. Le deberíamos dar opiniones. Una sección en el programa hombre, ¿o qué? Es un hacha. En fin, con el repaso que dio la semana pasada a series, pues ha habido comentarios de toda índole sobre Cola Blanca, desde Ijontichi, que lo considera su ídolo, a Sote, que le decía, ¿y Zombie Cola Blanca? ¿Verónica Mars Zombie? La serie es de Rob Thomas, ¿no? Uf. Luego Unai, con una corriente a la cual se han apuntado más conversos en contra de la opinión de Agus, dice que para serie coñazo, The Man in the High Castle. Ahora veremos quién más está de acuerdo con él. Luego, Jackal no se queda indiferente a los comentarios de Cola Blanca. Dice, un cero para Arrow. Coincido en que ha bajado un poco la calidad comparado con las primeras temporadas, pero un cero. Dice que Flash me encanta, es un divertimento puro y duro, con un montón de referencias comiqueras, humor adecuado, etc. De Jessica Jones he visto los primeros y queda a kilómetros de distancia Daredevil. Tiene sus puntos, como la progresiva presencia de Kilgrave o Luke Cage. Luego también Sote decía, joder, Bruce Campbell hace de Ronald Reagan en Fargo. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, Hallenbeck nos... bueno, esto lo diremos, pero ya sabemos que el halago debilita. Lo apuntáis, ¿eh? Yo me voy a tapar los oídos, va. Dice, felicidades muchachos, el último programa estuvo realmente genial, de los mejores que recuerdo. No como en esos que aparece el abuelo Cebolleta que se cree Bruce Willis. Pobre tira piedras para su propio tejado. Siempre que viene, Francisco hace aquí un papel brillante y lo sabe. Y nos deja además conocimiento. En evidencia. En evidencia y dando ahí repartiendo conocimiento, vamos, que nos deja bastante mal, la verdad. Yo cuando está aquí, yo agacho las orejas y dejo que hable el maestro, simplemente. Bueno, también debilita la lava hacia él, ¿eh? Por otro lado, Unai... Todos débiles ahí. Unai nos comenta una nueva serie que la han calificado por la red de basura infecta y dice que estas basuras infectas, pues, tiene su público. Me ha llamado la atención el comentario de Unai. Sí, que ha llamado la atención a diferente gente. No sé si voy a seguir su recomendación. Que sepáis que se molestó en duplicar un poco la información porque él ya había hecho un post en su web y luego nos lo puso en el libro de visitas para que no se nos pasara. Para refrescar. Unai, no hace falta que te seguimos. O sea, no, yo por lo menos yo lo sigo al día. Falta, o sea, sí, sí. Se hace falta. No, hombre, hace pero falta. Que no duplique la información en el libro de visitas. Que, sí, pero ¿cómo que, mira, ¿tú quién eres? Para, mira, Agus, yo hay semanas... que puedo leer al Unai en su blog y hay semanas que no, claro. Y, pero lo que siempre leo es el libro de visitas porque es una tarea importante para hacer el programa. ¿Entonces? No tenéis criterio alguno. El bueno. Blog de Unai se lleva al día. Malditos. ¿Cuánto se puede? La serie, que nos estamos yendo de madre. Dice que se llama Shout of Hell, con Mena Suvari haciendo de cazadora de demonios poseída por su propia demonia masturbadora. Esto luego tiene una explicación. Esto pinta que flipas. Sí, entonces, bueno, la serie tiene que ver con Eli Roth, que últimamente tampoco es garantía de nada, pero el mismo Eli Roth dirige el primer capítulo, Ty West dirige el séptimo y Jennifer Lynch está a cargo del tercero y el quinto. Es una demonia digital, ¿no? Digital, digital. Pero que no... Sí, de esos de untar saliva primero el dedo y luego darle caña. Bueno, vale. Pues, digital analógica. Dice que solo ha visto uno y es basura infecta cutre, pero hay que verla por cojones. Bueno, no voy a dar más explicaciones, están puestas en el libro. Meteros en el libro o en el blog de Unai, guardiaoscura.com. Sí, que te pegas unas risas con lo que ha puesto. Sí. Luego decir también que recomienda la película We Are Still Here. Dice que es un peliculón, disfrutable es poco decir. Algún día hablaremos de ella, porque yo la vi en su momento. Pues bueno, la semana que viene, que así la llevo yo también vista. Vale. Luego, por otro lado, el alienista le salva el culo a Agus. Ay, ay, ay. Porque dice que Cillian Murphy... o Murphy, se pronuncia más con una aune neutra que suena más a U que a A. De hecho, diciendo Murphy no te acabarían de entender, diciendo Murphy, más cerrada la U, sí te entendería. Se acerca más a que te entiendan. Cillian Murphy, correcto. Muy bien, Agus. Un cacahuete para el Agus, va. Es otro de los que dice que vio el episodio piloto de Mine in the High Castle a principios de este año y le quitó el hype de golpe y porrazo. O sea, que por un lado me lo da y por el otro me lo y quita. Y por otro lo quita. Es que de dos seguidos no pueden pues, ser algo. Pues llevo 5 capítulos y yo la verdad es que estoy entusiasmado con esta serie, ¿eh? Me está encantando. Pues o sea, no es eso que diga los primeros y luego baja y tal. Yo de momento los 5 primeros estoy alucinando. De Into the Badlands dice que le llamó la atención la estética steampunk, pero no le gustó el primero, aunque no descarta que mejore. Jessica Jones tiene un guión con cierta chicha, pero la personaje principal y el malo se las arreglan para echar a perder la serie. Una pena. ¿Quién era el que la semana pasada decía lo de Into the Badlands, lo que le chocaba lo de los coches y todo eso? No lo sé. Quizás fui yo. Vale, pues la primera en la frente. El segundo capítulo empieza en una especie de discoteca con sus baffles, sus luces... ¿Vale? Creo que igual va demasiado lejos. No ya. Conocemos todas las baronías. Sí. Por eso es lo que dije. Os aseguro que hay baronías de todo tipo. Y luego dice, por cierto, agradeceréis el troleo de Walking Dead una vez aparezca Negan. Bueno, claro, porque Negan se encarga luego de cargarse a... De enmendar. De enmendar la plana, ¿no? Si son fieles al cómic, podemos tener una escena que recordaremos durante mucho tiempo. Tú estás muy contento, ¿no?, por la presentación de Negan. Sí, yo estoy contentísimo porque... Y yo también estoy contento. Resulta que yo veo los capítulos de Walking Dead en la emisión que tienen el lunes en Fox. O sea, legalmente. Legalmente en su cadena, en un canal digital que yo pago. Y resulta que estos señores, no sé si por desconocimiento, porque son así de imbéciles y con mayúsculas, como Fox. Cuando acaba el capítulo, que ya es una cosa que no deberían hacer nunca, se saltan los títulos de crédito para hacer publicidad de las series que van a dar en su canal. Uh-huh. Bueno, pues en este caso, después de los títulos de crédito, había una escena que referenciaba lo que va a pasar en la segunda parte de la temporada. Y es importante. Bueno, por lo que me habéis dicho, los que la habéis visto, sí. Super, y cogen y la suprimen. O sea, me parece absurdo, pero a unos niveles épicos. Sí, que además entonces, es tirar piedras sobre su propio tejado. Obviamente, porque, pero bueno. Porque crea expectación para las siguientes capítulos. Para la sin audiencia que le haya pasado lo mismo. Que a mí me ha pasado, pero por el lado no legal. Que en el torrent, no, pues en el torrent hay diferentes versiones: hay la de Killers, hay la. ¿Vale? Que vayan a la que es WebDL, que es la descarga directamente digital, porque todo el mundo que ha cogido el capítulo de la televisión, a todo el mundo se lo han cortado, pero a saco. Entonces, que se bajen la descarga que está en streaming, o sea, la WebDL, que es una descarga, o sea, sería una copia de lo que hay en streaming directamente, ajá, en AMC, y ahí lo tendrá completo. Y bueno, pues, pues yo solo por eso tendré que volvérmelo a bajar. Por eso de los credits, pero bueno, es lo que hay. Sí, además es una escena importante, además con personajes que no habían salido este capítulo y que la gente se pregunta dónde estarán, y andarán. Pues y ciertos personajes, sí, que eso, que terminan en una situación un poco comprometida. Pues bueno, yo si por los otros, si los otros ya no están en una situación también comprometida. Todos, es que eso es un sin vivir aquello, bueno, lo comentaremos luego si queréis un poco más profundamente. En fin, luego Luis ha propuesto una... Bueno, agradecía la recomendación de Unai, que también le ha vendido la serie, y hacía un referéndum para Jessy Cajones, escrito tal como lo ha puesto él, y además la votación era Oxionai. Bueno, Oxionai, sí o no. Y bueno, pues de momento va ganando el sí. O sea que todo el mundo yo, que ha votado... Yo espero poderme pronunciar la semana que viene. Al respecto. Eres muy positivo, Te veo ya a ti. No, es que como he acabado Daredevil, ahora ya puedo empezar con la Jessica. Y en fin, en el libro de visitas también hay cuaderno de bitácora 5 de cola blanca para quien quiera leerlo. Con todo y su otras, esplendor. Otras cositas. Ya lo sabéis, lo tenéis en www.sinaudiencia.com, libro de visitas, ese sitio actualmente tan esplendoroso. Actualmente en la parte noreste de la web principal de Sin Audiencia, sí, ¿no? Y sí, además ahora ya cuando pica se abre nueva ventana y esas cositas porque... Ahí. Visitarlo quienes no sepáis qué es esto del libro de visitas, porque si no tenéis que flipar con esa chapa que metemos todas las semanas al principio del programa. Efectivamente, efectivamente. Rápidamente, estrenos de la semana. Los dices tú, ¿eh? Yo estoy no tengo información online. Vamos a hablar de tres películas básicamente, solo por citarlas y por dar información para quien se acerque a los cines este viernes, día 4. Tenemos por un lado la nueva película de Steven Spielberg, El puente de los espías, con Tom Hanks de protagonista. Spielberg y Hanks, qué pareja. Bueno, a mí me llama. Hay me que llama, ver me lo pone, que pasa me pone, aquí. Me pone esta pareja. De momento tenía un 8 en IMDb, poca broma. A la gente le está gustando, pero la crítica también. Yo eso a veces me da miedito. Pero en fin, porque yo no siempre coincido con la Vox Populi, pero bueno, habrá que ver. Trata de un abogado de Brooklyn que, bueno, en la Guerra Fría, la CIA le hace un encargo para que libere a un piloto de la aviación estadounidense capturado en una misión. Uh-huh. Capturado en algún lugar de... No especifica el lugar, acero, no digamos. Lo voy a decir porque así más intríngulis. Y bueno, pues este puente de los espías, la nueva propuesta de Spielberg con el señor Tom Hanks. Ya veremos qué tal. Luego hay otra película, curiosa cuanto menos, que se llama En el corazón del mar. Es la nueva película del señor Ron Howard. Ron Howard. Capaz de hacer cosas como Apolo 13, Una mente maravillosa, pero también de Willow o Cocoon, entre otras. Sí, un tío variable. Variable, en su registro, variado, ¿no? Sí. Y tenemos aquí a la historia que sirvió a Herman Melville para hacer Moby Dick. Exacto. Entonces aquí tenemos a un ballenero, sí, llamado el Essex. A un capitán. Sí, que además Nathaniel Philbrick escribió la historia del Essex, de este ballenero y lo que le pasó, que en 1820... parte del puerto y se encuentran con un cetáceo, con una ballena. Un cachalote. Más, o... No, aquí pone ballena. Ya sabemos que luego Herman Melville hizo que Moby Dick fuera un cachalote blanco, no una ballena, recordémoslo. Pero sí, aquí pone que es una ballena. En Nueva Inglaterra, una ballena de tamaño descomunal, más grande de lo habitual, ya dentro de lo que es estándar ballenas, que sí, es sí, grande. Sí. Y, al parecer, con una voluntad casi humana de vengarse por el acoso y derribo al que le somete el ballenero. Bueno, pues a partir de aquí, de la historia real del Essex, se escribió el relato de Moby Dick. Pues, muy bien. Bueno. Con un reparto, además, con algunos nombres conocidos. Sí, tenemos a Chris Hemsworth, por ahí. Tenemos a Benjamin Walker, a Cillian Murphy. Bien. Al señor Ben Whishaw, al Tom Holland e incluso a Jordi Mollà. Sí, ¿sabes qué pasa? Que esto, aunque suceda en las costas de Nueva Inglaterra, que son las costas de Norteamérica, al fin y al cabo, trozos o muchos trozos están rodados en las Canarias, que últimamente se está convirtiendo en un sitio de rodaje, tanto para producciones de tinte exótico, aventurero o mítico o sobrenatural, cuando hablamos de estas producciones con dioses griegos y estas historias, pero también para producciones en las que, digamos, hay que rodar escenas marinas con verosimilitud. O con coches. Porque ¿sí? las últimas de Fast and the Furious también estaban, pasan por las Canarias. Sí, sí, sí, están por ahí también. Bueno, bueno, no sé cómo están las carreteras en las Canarias. No sé, no te puedo decir. Bueno, si... era lo típico, el acantilado, la curva, la carretera con curva y eso. Ahí tirando gravilla por y burlándolo, ya. Con los spoilers. Muy bien. Y hay una tercera película que podemos comentar que se llama Krampus. A mí esta es la que me da mala hostia. Ya te lo adelanto. ¿Has visto el tráiler? No, solo he leído la sinopsis. Pues el tráiler era curioso, ¿eh? Pues está dirigida por el señor Michael Dougherty, que tiene más carrera como guionista que como director, aunque creo que dirigió una que se llama Trick or Treat o algo así. Sí, Truco Trato, sí. Estaba chulo esa. Yo no la he llegado. ¿La te gustó? Sí, pero en cosas de guionización el hombre anda metido en los X-Men, me refiero. Sí, que, en Batman Returns. Sí, por eso que poca broma como escritor. Ha tenido más carrera que... Lo que pasa es que la sinopsis de esta peli, tío... Bueno, pues, yo es que ya sabéis cómo soy yo con el tema que trata, pero bueno, adelante, Jordi. Es un tema que mezcla Navidad y demonios, como os lo diría. Un joven llamado Max... está desilusionado que su familia en Navidad está completamente desestructurada, enfrentándose entre ella, y entonces pues su falta de espíritu navideño lo que desatará es la furia de Krampus, una fuerza demoníaca y malévola que castiga a los no creyentes en la Navidad. ¿Cómo los castiga? Pues resulta que cualquier icono navideño adquiere vida propia y asedia el hogar de la familia. No. Que no voy a decir que tendrá que con los caramelos, ya estás pensando con los caramelos esos de bastón ya, el tío. No, pero ahora que Jordi ha explicado la sinopsis, entendéis por qué puedo yo estar cabreado, ¿no? O sea, yo que tengo un espíritu tan navideño, no sé, ya encima de que esta sociedad te bombardea, te arroja contra un acantilado y no te queda más remedio que saltar al vacío. Si no quieres abrazar la Navidad, encima te vienen con estas mamonadas. Sí, Javi reconoce... Yo... Espera, porque Javi ha de reconocer que Krampus le violó contra un abeto decorado cuando era un tierno infante y por eso ahora está de esta guisa. Que gañan, estoy cabreado con Krampus y no con la Navidad. Antes que se me pase, me retracto con lo de Trick and Treat. No era la película que me pensaba yo. Vale. Vale. Y he visto el cartel y me ha asustado. Yo el tráiler, sí, eso ya lo colgaré esta madrugada. Sí, has colgado el de Civil War. No. Vale. Tú sigue. ¿Sabes que pasarlo para colgarlo? Pero sabes que esto queda registrado, ¿no, Agus? ¿Eh? Que esto está grabado. Pero le dije que me lo pasara, yo no quiero verlo. ¿Cómo que te lo pasara? Pero si es que pones en YouTube Civil War. Pero que me lo pases con los subtítulos en español y estas cosas. Que si no está, tenga que está doblado en castellano ya. Ha salido doblado en castellano. Pero eso es el cáncer. ¿Cómo lo voy a poner doblado en castellano? ¿Qué tipo de criterio es ese? Madre mía. Bueno, pues... Ya te pasaré yo uno. Subiré el de Krampus, ¿vale? El de Civil War no lo prometo. Pues no sé si voy a estar de acuerdo en que subas el de Krampus, hombre. Qué manía con castigar a los antinavideños, tío. Sinceramente, o sea, yo lo que he visto en el tráiler no corresponde con la descripción, pero bueno, pero a ver... Ya, igual es una interpretación de la productora. Sí, yo te he leído la sinopsis, que tampoco sé si es la oficial, pero... A ver, o sea, la sinopsis leída sí, que yo es la misma que he leído... Es incluso un poco facha, y así lo digo, porque... No, es que la sinopsis sigue con otra frase que todavía te soliviantaría más. Que no la vas a leer porque es un spoiler. No, porque es un spoiler. Yo creo que es casi el final de la película, ya. Por eso no la leo. Bueno, vamos a correr un estúpido velo con estas películas navideñas y vamos a por contenidos de interés. Bueno, yo por lo que he visto en el tráiler, y así sucintamente, es la típica familia que se quieren todos un montón... O sea, que en la cena se está metiendo unas puñaladas tremendas y hay un momento que pasa algo salta el detonante y Krampus pondrá un poco de paz en la familia. Pero por lo que he visto hay sangre y hay higadillos y, o sea, que puede ser divertida. Que me da igual. Si lo que quieren es que al final todos canten villancicos, pues que, que le den por culo a Krampus y a todos los demás, colega. ¿Tú te acuerdas la película de hace un par de añitos, me parece que fue, la de Rare Exports? Esa que eran los papadeles chungos. Sí, eso está basada en un corto que luego se hizo peli. Pero que hay películas de Navidad que están guays. O sea, tenemos Rare Sport, tenemos Frozen, no sé. Lo mejor de los Krampus es cuando hay fiesta toga en el Krampus. Venga, vamos a por más caña. Oye, va. Y te has dejado una, ¿no? ¿Cuál? Hay una que yo por lo menos en la página que sigo que se llama Langosta. ¡Hostia, Langosta! Langosta. Comedia, romance, ciencia ficción y thriller, ponen. Esta es una... Jordi, esta es una película de esas de ciencia ficción de futuro próximo, de esas que le gustan al Agus y a los barbitas estos que rulan por Barcelona. Pero es que a mí me ha dado la sensación, es del Colin Farrell con la Raquel Weisz, sí. Y me ha dado la sensación de rollo Love, no sé. Rollo Love, pero futurista. Bueno, pero es que no sé. ¿Has leído el título? Langosta, dirigida por Yorgos Lanthimos. Eso, amor natural, instinto animal. Eso te iba a decir, el director. El director es el director de Canino. Más que nada para orientar a la audiencia, sin. Y luego, pues el contenido es. Realmente es una película sobre las citas a ciegas para los solterones que no encuentran. O solteronas que no hay manera de que se emparejen. Y que si no los emparejan, pues los castigan en la película. Y ya está, no es más que eso. Lo que pasa es que como hablan de que les pasan unas cosas a los que no se emparejan, pues a Lagus le parece que es de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es el mundo real, porque el mundo está lleno de gente que es incompatible con todo el mundo. Yo he visto la sinopsis y me ha parecido de lo más psicotrópico. Ahora, la película la recomendaría ni a mi amigo. Es que el director es psicotrópico. ¿La has visto? No. ¿Por qué no la recomendarías? Eso es un prejuicio. Una historia de amor en un futuro cercano y distópico, donde según las reglas de la ciudad se arresta a los solteros para trasladarlos al hotel. Allí son obligados a encontrar pareja en menos de 45 días. Si fracasan, son transformados en un animal a su elección y soltados en el bosque. Hombre, la langosta en un bosque no tiene mucho futuro. Pero es que la langosta igual se la dan en el hotel para ver si así hay trato carnal, ¿sabes? Bueno, levanta los ánimos y el rollo, no lo sé. No había caído en esta película y después de la sinopsis caería menos. O sea, entonces ahora tú también estás con los prejuicios también. Entonces, todos los tenemos. Todos tenemos prejuicios. Has tardado, claro, 15 segundos en darme la razón. Pero yo no opino de la película sin haberla visto. Bueno. No opino. O sea, yo la pongo en mi cola, pero mucho en la cola, sencillamente. Y obviamente con prejuicios, sí. Si yo soy el primero que los tengo. O sea, primero castigamos a la gente que no celebra la Navidad. Luego a la gente que quiere ser soltera. Claro, por ejemplo... La industria del cine da asco últimamente. Está claro que Javi, si no ve Krampus, es por un prejuicio. Claro, totalmente. Y lo reconoce sin ningún problema. En fin. Fenómena. Esta semana hemos de hablar de Fenómena porque empieza la programación de diciembre y vienen muchas cosas importantes. Voy a intentar ir rápido porque es que si no nos vamos a comer el programa. Pero desde... Bueno, claro, el miércoles 2 es hoy. Abui. Claro, hoy han dado El profesor chiflado a las 4, ya no la puedes ver. Para mí la mejor película de Jerry Lewis. Lo siento. Han dado a las 6 La Quimera del Oro de Charles Chaplin a las 6. Ah, esta otro, sí. Otro de los peliculones de Chaplin con la escena de los panecillos. Lo siento. Han dado también El tren de las 3:10. Lo que pasa que no es la versión que hizo Glenn Ford, sino la versión más reciente, protagonizada por Russell Crowe y dirigida por el James Mangold de 2007. A mí me encantó esta película, el remake. Me lo pasé con un enano. Yo solo he visto la original y no te sabría decir el remake, pero la original está bien. No, pues está, jolines, es que los actores y tal... Yo la disfruté mucho, me pareció mucho. Que no soy muy fan de westerns. Y luego los que nos estén escuchando ahora por FM, cuando acabe sin audiencia, no antes, porque está prohibido, por la Convención de Ginebra, a las 10:20 tienen The Final Girls... En pantalla hemos hablado grande. De ella por su paso por Sitges 2015, sí. En una sesión de esta de Sitges Highlights, que tiene a bien Fenómena hacer. Entonces, a las 10:20 de Final Girls, hoy en el Fenómena. Sí, que de hecho, en Donosti, en la semana este año, se puso como peli sorpresa el último día. Y la peña la vitoreó bastante. Y esto también. De Sitges Highlights es porque Fenómena hará una colaboración con Sitges y las películas más así, más llamativas, más chulas las pondrán otra vez. Pero también está viendo Donosti Highlights. O sea, Fenómena en este sentido trabaja mucho con películas de festivales para al menos tengan distribución en pantalla grande también fuera de los festivales. Pues, está muy, muy bien. Recomendable. No tanto como nuestro programa, pero muy recomendable. Jueves 3, para quien tenga la tarde libre y ociosa, a las 4:10 tenemos un peliculón. Bastante psicotrópico y solitaria incursión en la comedia del señor Stanley Kubrick, que es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, cuyo título en inglés es Doctor Strange Love y un montón de cosas que no voy a pronunciar porque seguramente me equivocaré. Con Peter Sellers de protagonista, haciendo tres papeles diferentes y con una escena mítica, Ride the Bomb, no digo más. Luego tenemos en el ciclo Tres rostros para vampiro, una película que se intentó dar y no sé por qué se anuló al final, me parece, el mes pasado, que fue la de Drácula, la protagonizada por Frank Langella, del año 79. Y luego a las 10, en un Bear and Pizza Night, tenemos Beavis and Butthead recorren América. Lo cual, pues, puede pues, estar... Yo no la llegué a ver en su momento, mira tú. Yo sí la, que la llegué a ver. La serie me la tragué casi entera. Me pilló pero... ya en la época de bajón, ya cansado un poco de la serie, de MTV, pero bueno. Yo me llegaba a comprar los cómics, lo reconozco. Llegaron a ser editados en español, ¿eh? Viernes 4, a las 5 de la tarde, en 4K, El puente sobre el río Kwai. Y luego tenemos un programa doble para los sinsajeros, sinsajo 1 y sinsajo 2. Ahí lo dejo porque tampoco. Que no deja de ser un ave pequeña. Exacto, que vuela abajo. Para los ornitólogos, sinsajo 1 y sinsajo 2. Sábado 5, vuelvo a ver pase a las 3 de la tarde de Regreso al Futuro por su 30 aniversario. Luego hay otras cosas, pero no interesan. Pasamos rápidamente. Hombre, el viaje de Arlo. Bueno. Hombre, viaje de Arlo. Lo tienen en el sesión matinal el domingo y lo voy a decir ahí. Venga. A las 10 de la noche, Django desencadenado en esta serie que están haciendo ciclo de western contemporáneo. Pues, ah, mira quien tú. No lo haya querido, sí, por eso tenemos la del tren de las 3 y 10, la versión de 2007. Muy bien. Domingo a las 11 de la mañana, quien quiera ir con los niños, el viaje de Arlo. Venga. De Disney. Sí. Y los niños que no tengan niños, como Agus, también pueden ir. Luego tenemos a las 7 y 10 un musical, bueno, pues del año 73, Jesucristo Superstar, que bueno, pues realmente... ¿VO o la, doblado? No, siempre, o sea, siempre es versión original. En ya, pero Fenómeno. Sabes que con este submusical hubo sí, una versión, un doblaje especial donde con además cantantes era Camilo Sesto, Spanish. El, sí, sí, sí, exacto. Pero no, es la versión Espero original. Espero que mi mujer no esté escuchando el programa porque me va a tocar ir, si no, sí o sí. A Jesucristo Superstar. Pero esto deberían ponerlo en Semana Santa, ¿no? No, y cercana a la Navidad, ¿por qué no? No, y Jesucristo Superstar, que aunque no te guste el tema religioso, una super adaptación con música rock, sobre todo el personaje de Judas, una voz impresionante. Yo me imagino que el mejor es Judas de todos. La piel de gallina. Está considerado un muy gran musical, ¿eh? Por eso te digo que mi mujer es súper mega fan, pero... Hombre, yo mega fan no, pero a mí me gustó. Luego tenemos a las 9:30 Batman Begins. Rápidamente, lunes 7 tenemos la primera de La Pantera Rosa de Black Edwards. Un Remember, aquí se está escuchando Fernando, seguro que le gustaría ir a verla. Está guapa. A las 8:30 tenemos Tiburón 2. Bueno, pues recordemos que aquí ya no estaba el señor Spielberg detrás, pero sí Roy Scheider protagonizándola. Y a las 10:45 del lunes 7. Se la digamos con cariñito. Se la digamos a Francisco, a Hallenbeck, tenemos Jungla de Cristal. ¿La 1? Die Hard, la 1. Para verla en duro, pantalla. Duro de matar, la 1. La de John McTiernan. Pantalla gigante. Qué grande puede Nakatomi ser. Nakatomi Plaza era, ¿no? Sí, exacto. Nakatomi sí, Plaza. Correcto, pues, correcto. Con todas las vidrieras por ahí esclatando. Sí, ahí, y con el actor este que hace de policía, el de Padre de Familia, ¿cómo se llamaba? El señor Gordo Negro. El señor Gordo Negro que tenía que soportar a... No tengo internet aquí, lo siento. Tenía que soportar al... ¿El sí, no, yo? ¿Era el sí, Winslow? A Urkel, ¿no? Al Urkel, sí. ¿Era el Winslow? El Winslow, sí. Bueno, martes tenemos... martes 8, a las 6:30, El Caballero Oscuro. Para empalmar con Batman Begins, quien la haya ido a ver el domingo. Y luego tenemos JFK. Bueno, pues película de Oliver Stone. Para la han llamado un ciclo Las Cloacas del Poder. Pues bueno, pues aquí tenemos. Bueno, no está mal. Y ya el miércoles 9, ya coincidiendo con el siguiente programa de Sin Audiencia, pero lo decimos ahora para que alguien no se pierda la sesión, como ha pasado ahora con la de Jerry Lewis. Exacto. O con La Quimera del Oro. Pues tenemos a las 4:15 una película de Stanley Kubrick en su registro más serio como Senderos de Gloria, protagonizada por Kirk Douglas. Guapísima esta gran película sobre la guerra. Sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. Luego tenemos a las 18:00 en Grandes Cómicos El Maquinista de la General. Aquí se puede asustar mucho Agus porque es una película de Buster Keaton del año 26. Pero es riquísima esta. No, para mí Buster la mejor Keaton, película mí, de Buster Keaton. A mí Buster Keaton me gusta, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. No, pero Keaton. Como todas las películas en blanco y negro te dan urticaria... Pues mentira yo... podrida. No, es así, es mentira podrida. Luego tenemos, para mí, uno de los mejores westerns crepusculares que ha habido. Y además entra en el ciclo de western contemporáneo porque, bueno, es del 92, dentro de lo que cabe. Estoy hablando Sin Perdón. Ah, vale. Con el señor Clint Eastwood a la dirección y protagonizando la película. Y por último, a las 10:15, otra película de estas que si estáis escuchando Sin Audiencia tendréis que perder el culo para llegar a Fenómena porque dan en pantalla grande Akira del señor Katsuhiro Otomo. Entonces, bueno, pues... Esta es un poco para que veáis bueno, la programación de Shazam. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que yo ya la vi en pantalla grande en su momento. Bueno, yo debo decir igual que... Yo también, pero yo no la entendí cuando la fui a ver. A lo mejor unos cuantos otakus me borran de la lista y borran sin audiencia, pero a mí se me hizo larga y se me hizo pesada, sobre todo el final. Yo debo reconocerlo. A mí mucho, porque visualmente es un disfrute. Sí, pero es un disfrute, reconozco que es un jodido nudo de espaguetis imposible de desenrollar. Yo la encontré, sobre todo el final, súper alargado ya, con explosiones atómicas y ahí... Bueno, o sea... Bueno, a mí me cachondeo final. Pero yo creo que en su día marcó... Piensa que en esa época estábamos muy cerrados en nuestro cine, el cine americano y poco más. No, sí. Y el que llegara esto que no nos dio, claro, nos dio una vuelta al cerebro que nos dejó rotos y vimos que había algo más, ¿sabes? Yo creo que esto fue lo que nos abrió las puertas a otra cultura, claro. Y otro tipo de cine. Esto y el Uroxi Yudoki este que lo metían en el Corte Inglés, nos abrieron la cabeza para atrás, sí. En fin. Por la nuca. Pues bueno, pues esto es un poco lo que tenemos y ahora vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de cuentas pendientes, más. Por cierto, dime. Sí, ya sé que no nos escuchará, pero si nos escucharán los de Fenómena, por favor, que hagan una greenhouse sesión de tres películas y pongan las tres de Batman juntas. Que yo me cojo el día fiesta, pero que me las pongan juntas. Pero greenhouse tienen que ser así guarrillas. Pero es igual, que nos hagan una sesión de estas completas y que yo qué sé... Tú quieres una maratón, una greenhouse. No, greenhouse pues, tiene que haber mugre en la pantalla. Vale, si no hay mugre, no hay mugre. Vale, pues nada de greenhouse. Yo quiero una maratón de las tres películas de Batman. Yo es que cuando las vi anunciadas me pensaba que las harían juntas, y al verlas en días separados, horarios diferentes, es imposible cuadrar las agendas con las tres películas. O sea, yo creo que las hagan del tirón y me cojo el día de fiesta y me las voy a ver. Bueno, como Dios manda. Pues no creo que te escuchen, pero ahí queda dicho. Bueno, ahí, queda dicho ahí y grabado. Ahí mi llamamiento. A limpiar cuentas pendientes antes de entrar con otros temas, que esperemos que den tiempo también a hablar. Y es que ya hace 3 semanas que estuvimos en el Festival de Cocheras de Sants. En la maratón de la noche más larga. Sí, y entonces pues vimos cositas. Y disfrutamos, o yo al menos disfruté... Algún momento sufrí, tengo que reconocerlo, pero en línea general disfrute grande. A mí me tenéis en ascuas con cierto tema, sí que hubo turbio, que dejasteis a medias, que no acabasteis de decir el qué. Vamos a explicar la cosa cómo fue. Sí, porque además... Yo me ocupo hasta el momento turbio, porque además luego cuando empezó la proyección de la película sorpresa a la sala de vídeo, yo me largué a tomar algo con Arach, claro, con Nacho y con Víctor, y tú llegabas, entonces tú te quedaste, entonces ahí me tomas el relevo y sigues la crónica, vamos a hacer una especie de crónica. Me llego yo a la sala de vídeo, tan feliz y contento, con la primera proyección de la noche, que era La Lámpara. Que curiosamente el título en inglés no es The Lamp, aunque se ve que hay alguna versión de vídeo que sí ponía The Lamp, sino The Outing. Bueno, esta película es una película de un tal Tom Daley, del año 87, americana, y bueno, donde hay una especie de lámpara de Aladino, que dentro tiene un genio, pero un genio de estos de carácter chungo, lo que se llama un jin. ¿Vale? El genio de la mala hostia, que decimos aquí. Bueno. Eso sería el Jordi. Bueno, pues el jin este en cuestión lo que hace es realmente cuando sale de la lámpara ni siquiera que le pidas un deseo, putear, poseer y joder a todo el que pueda. Vejar, o sea, en general, ¿no? Sí, en general tiene muy, muy mala hostia. En fin. ¿Cómo estarías si te despertaran después de una siesta de 1000 años, tío? La película tampoco tiene mucha historia, además grupo de jóvenes, porque esta lámpara acaba en un museo, obviamente. La hija de uno de los doctores del museo, pues cuela, después de una visita académica, a sus amiguitos de turno, que además están emparejados para tener sexo, que ya sabéis que tener sexo en las películas de terror está muy mal considerado, porque acabas palmando sí o sí. Y entonces, bueno, pues acaba muriendo de las maneras más insospechadas o sospechadas en ese museo por obra y gracia del jin en cuestión. Bueno, pues resulta que bueno, la película amenizada por los coros y danzas de Cocheras estuvo pues divertida, con un rato muy ameno y además con algunas ocurrencias que fueron de lo mejor, ¿no? De hecho, hay algunas... frases que son repetidas año tras año, aprovechando el momento. Recordemos la de grifo, la de carro de putas, esto no lo entiendo, no entres, o una que es muy habitual, que es metáfora. Pues hubo un momento culminante en que en ese bonito museo había una ánfora, bueno, había una jarra, un jarrón. Entonces alguien dijo, metánfora. Es que la clavó, ¿no? O sea, el nivel de sofisticación. El nivel de sofisticación fue brutal, ¿no? Y en esa fue una de las más celebradas. Bueno, en fin. Pues con esto os podéis hacer una idea de cómo fue la lámpara. A continuación, venía la película sorpresa. Entonces, primero, Víctor, promocionando su sello Vialov Delicatessen, nos puso un corto. El corto es de su cuñado, Andy Rodríguez, lo cual no le excusa. O sea, Víctor, si me estás escuchando, fue lo peor que he visto yo, pero posiblemente en toda mi vida. O sea, pero ojo, Jordi, tú has visto muchas cosas, tío. Yo he visto muchas cosas, pero... Y algunas no has querido ni contarlas. Me sangraron las pupilas, me sangraron los oídos, me caía por la comisura de la boca sin que pudiera controlar una babilla verde ácida que parecía salida de las entrañas del alien. Menos mal que estabais a oscuras. Mira, que sí, el corto se llamaba Mongo, algo así como Lord of the Apes, señor de los monos, y el corto, de una duración excesiva y alargada, cual pene minúsculo con yes extender, pues resulta que trataba de un señor de unos 60 y pico años que no sé cómo lo convencieron, por un bosque de la sierra, haciéndose así golpes en el pecho, en plan, descamisado, sí, en plan Tarzán. Pecho lobo ahí. Y con el sonido del Tarzán de Johnny Burmuller, el famoso grito, por detrás. Sí, que era un grito de hienas alterado. Sí, bueno, era una mezcla de varios sampleos y, sí. Bueno, en fin. Bueno, pues eso, alargado hasta la extenuación del espectador, durante prácticamente 7-8 minutos, que quizá fueran menos, pero a mí se me hicieron media hora, y... En diversas tomas, con diversos ángulos, con el señor caminando por un tronco, retrocediendo por un tronco, acercándose a cámara, alejándose de cámara. Bueno, pues eso es ese ejercicio audiovisual capaz de convertir al ser más tranquilo en Jack el Destripador, fue lo que nos deparó Víctor. Bueno, pero debemos pensar que a veces una obra audiovisual lo que busca es reacciones en el espectador. No. O sea, si realmente buscaba despertar cualquier tipo de sentimiento en la audiencia, lo logró. Vale, y pues, fue el odio. Quizás el odio, pensaban en el odio más visceral. Justo pasado esto, viene lo que en teoría era la película sorpresa. Que se convirtió por un arte y gracia de los organizadores en Espera. Una película doble sorpresa. No, es que no quería contarla así, pero es igual, lo ha chafado. Vale. La película sorpresa yo sabía cuál era porque tenía el chivatazo de Nacho. Ya. Y entonces cuando veo lo que aparece... Me quedo descolocado. Claro. Porque no era lo que yo sabía que era. Este Nacho me ha engañado. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que, como promocionaban que acababa de publicar Vialov Delicatessen la película Orgía Sádica, si no me equivoco. Orgía Sádica, sí, señor. Que además es una película española porno del año 70. No, 80 y algo. Puede ser, no sé si lo tengo por aquí. Sí, pero bueno, con nazis. Bueno, en fin. Sí, bueno, pero se ve que todo lo que sale en la carátula luego no sale realmente en la película, ¿eh? Bueno. Porque es esa cosa tan española de vender lo que luego no es. En la carátula salen nazis. Bueno, en fin. Pues esta Orgía Sádica es una película pornográfica. Que en su momento consiguió hacer competencia a las majors americanas a nivel de ventas en España. Bueno, pues resulta, claro, la gente se queda ahí parada, de que empieza la escena a animarse, y aunque era escena porno de felpudo y de esos de ochenteras, principio de los 80, pues claro, la gente se encuentra en una sala viendo porno explícito, sin comerlo ni beberlo, claro, el comentario es al principio y tal, pero luego la gente un poco descolocada, ¿no? Porque te miras con el de al lado, descuadre, no estás viendo eso a propósito y ¿qué ahí, pasa es cuando, ahí es cuando llego yo. Claro. Víctor, el cabronazo deja la primera escena íntegra. Ya. O sea, los 10 minutazos ahí de porno. Entonces, claro, la gente ya, que ya se estaban empezando a acabar las bromas y... Porque, claro, estaba un poco, no sé, entre violenta y descolocada. Y bueno, pues, claro, ya pararon el chascarrillo, experimento, como lo quieras llamar. Y entonces broma dijeron, en directo, un poco. Dijeron también que la película, pues, era la nueva publicación de Vial. Que y se querían acabar, que tenían que pasar por caja. Y yo creo que la gente respiró un poco aliviada, ¿no? Porque tampoco era eso lo que iba a ver la gente. Y salían las típicas bromas, ah, ¿por qué paras ahora? Ahora deja esto. No, claro. Y de hecho, después de sucesivas proyecciones, la gente apelaba a que volvieran a poner la porno. Claro, correcto. Pero bueno, yo creo que hubo más alivio que porque era una situación un poco chocante. Hombre, en fin. Es una situación extraña, ¿eh? El hecho de ver porno en público rodeado de gente es complejo. Porque no todo el mundo lo asume con cordura o con naturalidad. Porque, no, pero más que... Sobre todo si no te lo esperas. Correcto. Porque si dices que vas a... Si ya sabes que vas a un festival de cine erótico y pornográfico, ajá, pues ya sabes a lo que vas a ver. Entonces vas con otro tipo de visión, ¿no? Pero yo, a ver, tengo que reconocer que hace unos años, y no sé si en su momento lo comenté, en una semana de Donosti, en un programa doble que había... doble película después de la medianoche, la segunda era una porno del Max Cortés, que era, no sé qué excusa habían puesto, que salían las actrices disfrazadas de aliens o no sé qué, o no me acuerdo, o salía alguna motosierra o alguna escena con sangre. Y realmente sí que es una situación que, aunque yo ya iba predispuesto, pero dices, hostia, no sé, está muy oscuro para ver porno aquí con esas imágenes tan grandes, ¿no? Esas cabezas de... No, bueno, de hecho ha podido pasar también en Sitges con Love 3D. Ya. No sé hasta qué punto Love 3D llega muy lejos. Bueno, se decía que sí, no lo sé yo, sí, pero sí. Yo creo que había sexo explícito, escenas, ¿eh? Sí, salen escenas así explícitas. A mí me pasó en su día con la película también de Gaspar Noé, la de Irreversible. Que había una escena, que había una violación, sí, y tal. Sí. Y reconozco que pese a que todos íbamos... Bueno, de hecho Love 3D es de Gaspar Noé. Sí, correcto. Por eso te digo que otra de Gaspar Noé. Y recuerdo que ya sabíamos que había una escena dura, pero no nos pensábamos que fuera tan larga y tan, en su día, cruda, ¿vale? Y recuerdo que el cine hubo gente que aún sabiendo lo que iba a ver, se levantó y se fue. Se fue. Porque es que tenías una sensación ahí súper extraña, era violento. Por mí no hay problema, pero realmente sí que te pones a prueba. ¿Sabes? Dices, hostia, a priori dices, sí, yo me quedo, yo lo veo, pero luego a ver si te quedas, ¿vale? Claro. O sea, además, quiero decir, el ambiente del festival era otro, era ya. Más de la no de ponerte a ver una hora y media de porno, evidentemente. Exacto. Entonces, claro, había sido una broma o un experimento, ya os digo, y entonces ya se puso la sesión especial. La sorpresa oficial. Que en este caso era Creepshow 2. La segunda parte. Oh, qué chulo. Con las tres historias, la del indio de madera, sí, la de la mancha de aceite del lago. Esa es mi favorita. Bueno, aceite, chapapote, lo que sea aquello, material orgánico. Según el presidente del gobierno actual, hilillos de plastilina. Hilillos de plastilina. Y la tercera, la del autoestopista, creo recordar. Llévame a Denver. Entonces, esta película, pues realmente, pues yo creo que todo el mundo se la sabía de memoria ya. No sé si alguien no la había visto entera en algún momento, pero realmente, pues quizás con la resaca un poco de la parte anterior del porno, pues la gente igual tenía, lo que dices tú, estaba un poco como aliviada después de haber salido de esa situación, ¿no? Un poco, y bueno, yo qué sé. Yo lo pasé bien con Creepshow 2, pero me lo pasé mejor en alguna otra que vino después. También, pero si quieres, digo. Aquí te hace el reloj, pero yo ya aquí pasé al bar. ¿Y seguiste en el bar hasta departir? Sí, no, de alternando, porque desde el bar veíamos la sala grande, estaban dando la de Mad Max. Free Road. Entonces, si quieres contarnos qué más aconteció por la sala de vídeo. Sí, porque yo luego, cuando acabó Creepshow 2, cuando acabó el autoestopista de dar la brasa a su víctima, me fui a cenar también. Entonces, a lo que volví, yo volví a tiempo para ver el homenaje a Christopher Lee. Ese tremendo Aullidos 2. Gran homenaje. O sea, yo ahí sí que ya sabía lo que iba, porque yo esta no la había visto, pero ya me esperaba, digamos, derroche de todo lo que le puedes achacar a una película mala de por sí. Y aparte, pues lo que me encontré fue multiplicado por 10, ¿vale? Porque Aullidos 2, independientemente de que la gente valore muy bien la original, evidentemente es mejor que Aullidos 2 la Aullidos 1, pero tampoco es que Aullidos la original tampoco sea una, para mi gusto, es una película de la que tengo un gran recuerdo, pero sí que está mejor hecha que esta. Aullidos 2 es un poco, no sé, parece que sea una peli cualquiera que, por seguir un poco la moda de los hombres lobo del momento, cuando se hizo, pues hayan puesto que es una segunda parte de la otra, porque no se parecen en nada, ¿vale? Sí, sale Christopher Lee, de hecho, que el hecho de que salga Christopher Lee es la razón principal por la que nos lo pasamos pipa en Cocheras, no porque fuera un homenaje, digamos, apócrifo, sino porque la gente con sus comentarios convirtió a Ullidos 2 en una versión del Señor de los Anillos con hombres lobo. Cada vez que salía Christopher Lee, pues alguien decía algo referente a una escena de las que tiene Christopher Lee en la trilogía del Anillo, y iba hilvanando la historia del Anillo conforme Aullidos 2 avanzaba, y lo cual... O sea, era Saruman realmente. Sí, era Saruman, pero que realmente, o sea, parecía que lo habían ensayado y todo, porque es que la peli, o sea, el avance de la trama tan débil que tiene Aullidos 2... se deja manipular hasta tal forma con los chascarrillos del público que al final, o sea, hacía efecto y realmente pasaba pues algo parecido a lo que pasaba en El Señor de los Anillos realmente. O sea, yo me estuve riendo bastante. Realmente es una película que es de juzgado de guardia, pero... Es que además esta estaba dirigida por Philip Mora, que dirigía cosas muy infumables. Y además, esta... película tenía un subtítulo en el título que era lo de Estirba la mujer lobo, ¿no? Estirba la mujer lobo porque realmente, a ver si lo encuentro yo aquí, sí, era la Sybil Danning, creo recordar, la actriz que es esta mujer lobo que sale en la película, y realmente, o sea, la presencia de Sybil Danning es totalmente... carnal, podríamos decir, ¿no? Porque de hecho se supone que es una mujer lobo ancestral que está preparando una conspiración con creando un ejército de hombres y mujeres lobo y por ejemplo, pues tiene una escena de cama con una loba y un lobo que es terrible, o sea, es que es los tres forradicos de pelo así como si se hubieran dejado el pelo largo del pubis pero por todo el cuerpo, pues así, ¿no? Como un traje de pelo pero así, ¿no? Y de hecho, pues yo lo que descubrí un poco es que ese hito del fantástico español que es Lobos de Arga, creo que el diseño de vestuario de los lobos de Arga está basado totalmente en los vestuarios. Esa era la que salía Carlos Areces, ¿no? Exacto, sí. Pues el típico mono con cremallera de pelo para hacer de hombre lobo, pues está copiado de aquí un poco, creo yo. Y decir eso, que la película primero se supone que transcurre una parte en Estados Unidos, luego se van a un país... Centro europeo, a Rumanía, o sea, a buscar la cuna de los hombres lobos, los Cárpatos ahí, y se meten en un pueblo que está de fiesta y cada vez que pasa el Christopher Lee por la plaza del pueblo están todos bailando y de farra y se pegan como una semana de farra y todo el rato están bailando y bueno, pillaron fiesta mayor. No sé, a mí me recordaba comparativamente pues al efecto de digamos de la saga Misión Imposible cuando vino al rollo de las fallas y de la Semana Santa aquí en sí, que juntó los toros en España, pues allí en Rumanía, pues creo que el director cogió y dijo, "Venga, aquí poneos una falda de colores, poneos a bailar y sacar al tonto del pueblo con la trompeta y que esto sea una fiesta". Y no sé, eso no parecía ni Rumanía, vamos, ni de lejos, ¿no? Pero bueno, hacía como que era folclórico el rollo. En fin, que es un desastre de película, pero de tan desastre que es... Se puede ver, porque no sé si está incluida en esa enciclopedia de películas malas pero divertidas que escribieron nuestros colegas de podcast de Aquí Vale Todo, pero realmente responde perfectamente a ese perfil de película. Ese patrón. Bueno, pues hay que decir, primero, que Christopher Lee la consideraba, si no la peor, una de sus peores películas. Eso es así. Y luego decir que este señor, el señor Philip Mora, lejos de arredrarse por la mierda que había hecho, hizo Aullidos 3, que es la famosa, la famosísima, es verdad. Aullidos 3, Los Marsupiales, donde se viaja a Australia, donde allí hay una raza de licántropo marsupial, tipo canguro. con lo cual lo digo todo. Si aquí te llamaron la atención los trajes de pelo... Biología ficción. Si ves los marsupiales ya flipas en colores. En fin, ahí queda para aventureros y gente de estómago duro. Aullidos 3, dirigida también por el señor Mora. Bueno, y después de Aullidos 2, ¿tú seguiste en el bar? No, yo después de Aullidos 2 yo ya me fui para casa. Hiciste bomba de humo. Sí, porque yo al día siguiente tenía que ejercer de padre, entre Exacto. otras cosas, y bueno, pues me batí en retirada. Te tocó. Pero ahí. Yo sé que tú aprovechaste algo más tu estancia allí en Cocheras. Sí, porque yo me crecí, como me lo pasé también con Aullidos 2, me crecí y dije, me voy a quedar a ver el oráculo, todo ahí, todo inflado y todo ahí, todo para adelante, todo echado para adelante. Y jodo, con el oráculo es como si me hubieran pegado con una. Con la cara de una pala de estas de cámara así en la cara, así. Y me hubiera caído a un pozo. Yo no sé si fue el oráculo vivo, pues. La que me comentó. Nacho, que podía haber sido la película Castigo, porque era tremenda. A ver, o sea, yo no sé cómo fue la película Castigo, porque después del oráculo ya no tuve valor, para ver cojones, la película Castigo, ¿no? Gónadas, de quedarme a ver la película Castigo, más que nada porque quería ver la otra película mala que iban a poner supuestamente en la sala grande, pero me quedé a ver el oráculo y realmente, o sea, esta sí que es una película para sufridores, resistidores, gente que digamos, de esta que dices, o sea, yo lo que empiezo lo acabo y no me levanto, pues poneos el oráculo a ver si tenéis narices de acabarla. Yo la acabé y Helen la acabó también, que estuvo también conmigo, y realmente, o sea, aparte de que el guión está, va para unos sitios a veces, para otros sitios en otras ocasiones, y dices, pero ¿esto cómo se combina todo aquí? Pues no se sabe. Y de hecho el oráculo es un poco un concepto que queda un poco difuso en toda la película, que a mí no me quedó muy claro qué era el oráculo, a pesar de sus 80 y pico minutos que tenía la película. O sea, me refiero que, no sé, complicado lo del tema del oráculo. He dicho 80 y pico, pero lo voy a decir bien, sí, 87. Yo voy a decir una cosa, esta película posiblemente le podrían haber quitado la hora y dejar la película como el culo. Y ya está. Sí, de hecho, a ver, yo creo que incluso me enganchó un poco la pequeña sinopsis que ponen los de Cocheras en la web, que dije, joder, vale que no pintaba muy bien, pero ponían 3 o 4 detalles... que dices luego, pero eso es... La sinopsis creo que las hace el propio Nacho. Pero esos detalles... Le puedes echar la culpa. No, ya le comentaré, porque es que no acabé de ver esos detalles que comentaba en la sinopsis, que igual se me pasaron porque o me quedé dormido, o cerré los ojos, o no, es imposible quedarse dormido ahí, porque te pueden devorar las hormigas asesinas que hay en la sala de vídeo. Pero bueno, la cuestión es que no quiero alargarme más, el oráculo fue una auténtica película castigo sin serla, ¿vale? Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Puede que influyera ver esta película tan mala del oráculo para que luego te pasaras a la sala grande y la calificada como peor película del año te pareciera muy disfrutable? Pregunto. No creo. Vale. No creo, porque de hecho huí como alma en pena después de... Porque me quedé a acabarla, me podía haber ido antes, pero no, la dije, tengo que ver esto hasta el final, a ver si mejoran los últimos 5 minutos y se mueren todos, pero no se morían todos. Pero bueno, al menos no viste Mongo, con lo cual... Sí, yo reconozco que hay distintos grados de sufrimiento y que luego está Mongo. Pero bueno, esto, el oráculo andaba como un par de pasos antes. La cuestión es que... ¿Te imaginas Mongo de 87 minutos? Hostia. Hombre, pues no les des ideas tú a estos, yo que creo, estos te lo hacen. Yo creo que aparece Cocheras al día siguiente en las noticias. Yo te digo una cosa, le voy a pedir a Víctor que por favor me envíe el corto de Mongo, porque creo que no está colgado en ningún lado, para que lo puedas ver. No. Es que quiero que lo veas. No hace falta, Experimentes lo que experimentes. A ver si fui yo o realmente es algo tan horroroso. Que no quiero causarte molestia. Igual es la opinión de Jordi. No, o sea, es que el Jordi a veces está un poco quemado y sí, le pones una peli buena y le parece... Yo, a lo mejor soy yo. Entonces, pero bueno, Javi, es que también lo verás tú. Si lo consigo, lo vais a ver los dos. Y que quizás luego yo lo pongo a la altura de Man in the High Castle. Bueno, exacto. Bueno. Esa es la otra, que luego a ti te guste. Lo extrañaría. Si lo consigues, hago un análisis minuto a minuto. Muy bien. Si os parece. Te voy a decir una cosa, los 8 minutos va a ser el mismo análisis, también que lo sepas, ¿eh? Bueno, ay. Bueno, acabaste el oráculo y ¿qué pasó luego? Huyendo del oráculo, huyendo de la sala B como alma que persigue al diablo. Demonio y marchando al bar a intentar, pues con alcohol y con otras infusiones, poner la cabeza en su sitio después de la experiencia oracular, ¿no? Y también esperando un poco, pues porque yo, o sea, hasta dos minutos antes de que empezó la peli, que me encontré a Ferran de la Estamos Aventura hablando de la peli, y a Víctor la peor en, peli de en la... el bar, no supe que la peli sorpresa de la Sala Grande, la denominada peor peli del año pasado, que es de 2014, pues era ni más ni menos que Zombievers. ¿Vale? Que era una película que ya habíamos dicho que era de animalitos, no sabíamos si acuáticos o no, o también, pero bueno, la cuestión es que mi sospecha fundada estaba bien fundada y de hecho, pues aunque me enteré justo antes de que empezara, pues eso, que había acertado mi apuesta en la quiniela. ¿Y qué tenemos en Zombievers? Pues tenemos una peli bastante divertida. Y que ni mucho menos, ni de coña, ni por El Oráculo, ni por ninguna otra película, me parece que sea una película merecedora de ese adjetivo que le han puesto en el festival, en la semana de cocheras, llamarlo como queráis. Yo he visto en 2014 películas tremebundamente más horrendas, incluido proyectadas en Sitges, porque quizás... No sé si la intención de esta calificación de Zombievers era pues la peor peli que a lo mejor se ha podido pasar en Sitges el año pasado o qué, pero ni siquiera eso, ¿vale? O sea, Zombievers es una película que es una peli, evidentemente, de sesión nocturna festivalera, eso hay que reconocerlo, pero que ni siquiera está mal hecha, es que está bien hecha además. O sea, me refiero a que los castores sí se nota que son... muñecos, que son animatrones, que al menos no son digitales, eso se agradece, y que salen pocos además, no sale una legión de 500 castores, salen 3 o 4, media docena, pero realmente Zombievers tiene cosas guapas, ¿vale? Porque lo que pasa con los castores contaminados, porque no son, los llaman zombies, pero realmente son castores contaminados por eso, vertidos... Castores mutantes. Sí, son castores que como viven en el río que recibe residuos tóxicos de una empresa que hace el mal, pues se vuelven mutantes y carnívoros y se sacian con la carne humana. Pero no solo queda ahí, también lo bueno es que los castores no son zombies, pero a las personas a las que muerden o que se comen a mitad sí que se acaban convirtiendo en una especie de zombies. Zombies, mutantes, infectados. Y ahí está lo guapo de la película. Con lo cual propagan realmente su infección. Exacto. Porque lo interesante no es ya que los castores te acosen y te acorralen en tu cabaña del bosque o en tu colonia para verano con jovenzuelas y jovenzuelos atolondrados, sino que las víctimas se pasan a su bando, digamos. Eso es lo guapo. Y realmente... es una película que tiene pulso, que no se hace nada aburrida, que ya sabemos lo que va a ocurrir un poquito, pero aún así en algún momento te sorprende, porque de hecho tiene dentro de todo el aura del ambiente que tiene un poco entre divertido y terrorífico, sí que en algunos momentos tiene algún toque bizarro, raruno, que dices, hostia, no voy a decir el qué, pero hay una escena... con una de las chicas rubias que hay en la película, después de que le visitan los castores, hace una cosa que a mí me puso, dentro de la risión general, los pelos un poco de punta, a nivel de bizarrismo. No la voy a contar porque es una de las microgemas ocultas que tiene Zombievers, ¿vale? Joder, si al final me la va a vender el tío, ¿eh? O sea, yo lo digo, o sea, no es una peli para poner en el fenómeno, ¿vale? Igual si hacemos una Greenhouse, no, no, igual. ¿Por qué no? Es que te digo una cosa, de hecho, yo cuando estuve analizando las películas con Nacho, la película que venía antes, si no me equivoco, era Annabelle, sí, y yo Annabelle la veo mucho menos para un cocheras que Zombievers. Ya, porque Annabelle en un cochera es que pinta. Si es una película en la que casi no pasa nada, en la que no. si te están gritando y no se presta atención, te vas a perder toda la ambientación. Por lo tanto, a mí me rasca muchísimo más Annabelle en un cochera que no Zombievers, que es carne de cocheras, 100%. Es carne festivalera, es carne de cocheras. Merecía haber ido tranquilamente después de Zombies Nazis 2 para seguir el cachondeo, ¿vale? Tal cual. Y luego, pues, si quieres poner una peli mala de mortal de necesidad, pues ya pones otra. Pero que seguro que encuentras, ¿eh? Seguro que hay. De hecho, yo hice un ejercicio como de mental, que yo tengo mala memoria, con la ayuda del blog de Sin Audiencia, y dije, pelis más malas que Zombievers en 2014. Ah, no, vale. Y me salieron por lo menos tres. Y miré durante 5 minutos. Y si me permitís que las diga, sí, hombre, al menos, claro, ahora no te vas, no vas a dejar con el intríngulis. O sea, a la, lo voy a decir tal cual. O sea, yo qué sé. Hércules, el origen de la leyenda. Hombre, del pues Ren y Harling. Mala. Me cago en su puta madre. O sea, mala, con perdón. Duré 20 minutos. Agus, en serio. Esa al lado de Zombievers, Zombievers es que obra además, maestra. Esa salió como competencia a la de The Rock. Ah, exacto. No, que me pensé que era la de The Rock. No, no, fue la otra. Pues esa vale, es vale, mala. Vale. Sí, no, pero es insufrible, ¿eh? O sea, a nivel de señores, película de Antena 3. Need for Speed. Bueno, hostia, no. O sea, no, que sí, horrible, que sí. Con la Imogen Poch ahí que estaba insufrible. Yo no, con Zombievers sí. Me reí, tuve su momento bizarro, me lo pasé bien, vi bien invertido mi tiempo en cocheras. Con Need for Javi, Speed. La tercera. Por ejemplo, una que no había comentado en el. Aquí creo, y que la vi en Sitges, por irme al lado ese de. Por si Zombievers pensaba alguien que era de las más malas de Sitges, no. O sea, yo vi en Sitges una que se llama Creep. Que tiene de protagonista al tío al que quiere hacer el viaje en el tiempo en seguridad no garantizada. ¿Sí? Es el nota que pone el anuncio. Ese es el protagonista de Creep. Que es Creep es una especie de found footage de un tío que va a grabar por encargo a casa de un pavo. Que quiere que le graben, que quiere dejar como constancia de sus actividades. Y parece ser que pues ese tío al que quiere ser grabado pues tiene malas intenciones y se pegan toda la puta película mareando la perdiz sobre será o no será, será malo o no será malo. Es un poco raro uno, pero no llega a ser malo. Así durante 70 y pico minutos, te lo juro. Y total, para acabar con una escena de lejos en la que pues se dilucida si este tío realmente está mal de la cabeza o no. Todo eso para eso, estar tú ahí dándole vueltas, viendo cómo el otro gilipollas sospecha que este tío me paga bien para grabarle, pero es que no me da buena espina. No me no quedaría sé encerrado con él te lo en juro, un ascensor. Asquerosa, o sea, de lo peor, de lo más. Y además es asquerosa, engañosa, tramposa. Y no sé qué coño. Y todas las osas bueno, que puedan. Y no sé qué coño pintaba sí, en Sitges 2014. Como esta no la habíamos hablado todavía, la pondré en la descripción, ¿eh? Para que quede ahí. Sí. Ponla porque yo no la había comentado, porque quizás. O sea, ¿sabes la que se me ocurrió a mí como castigo de este año? Que creo que es de este año. Ahora me vais a decir lo que sea, pero yo digo que en cocheras esta puede ser. También puede dar que hablar. La de Task. Pues es que para mí Task no me parece mala. Ostras, tío. No. Yo la vi. Muy bizarra, algo irregular, pero mala tampoco la considero. Pues yo creo que podría ser. Yo a Tax no la calificaría como la peor de película formas, de nada. Te voy a decir una cosa, Javi. Porque crea debate, crea controversia. Sí, también entiendo una cosa, que es que al decir la peor película de este año, del 2014, obviamente se han de curar en salud de película mala, pero película visionable y película que. O sea, lo que no vas a hacer es que la gente. Que a veces esto sí que lo hace Nacho en la sala de vídeo, que la gente no disfrute la película. O sea, ha de ser algo disfrutable. Si realmente le metes el creep este o el que has dicho, y la gente a los 10 minutos se agobia y se va al bar. De Assassin. Pues entonces, ya, claro. Pero de Assassin y. Que por cierto, bien de Assassin una crítica. No voy a decir una revista de estas de cine que le daban un 10. Ya. Pues tira, ves a verla. O sea, yo escuché una doble crítica. Los cerezos en flor o no sé lo que era, los almendros en flor. Yo escuché una doble crítica que decía, o dicen que es tremendamente bonita o dicen que es un coñazo. Pero claro. Pero es que es las dos cosas. Claro, es que yo dije, es que no tienen por qué llevarse mal. Claro, puede ser muy bonita, pero puede ser una perfectamente mierda. Compatible que sea muy bonita y muy coñazo. De hecho, es algo habitual que las cosas muy bonitas sean muy coñazos. Bueno, pues simplemente dar un dato. Por lo de Creep, ¿vale? Que el director es Patrick Bryce. Duraba 80 minutos, que a mí me parecieron 380 minutos, os lo prometo. Y el protagonista era este señor que hablábamos antes, del Mark Duplass. Y el otro, el gilipollas que le grababa, era el director, el propio Patrick Bryce. O sea que es una película de esas de 0,5 euros. Y además, que la cuelan en festivales como si fuera la vanguardia del suspense. Bueno, iros, pues, iros a la mierda, yo, hombre. Yo y mi mala memoria. O sea, sin duda alguna, que ya es mi petición para el año que viene, que les encasquete Tales of Halloween. Por Dios, bendito, porque tiene casquería, con lo que la gente se puede reír y tal igual, pero es una película insufrible, insufrible, insufrible, de verdad. Bueno, bueno, después de esta reflexión. Te estás quitando tiempo y quieres hablar de Daredevil. Hostia, es verdad. Tú sabrás. Porque has empezado con el tema y luego. Ya. Bueno, ya hemos acabado. Por eso te estaba ahí intentando gesticular para que aceleraras, pero no. Que se me calienta la lengua, ya lo sabéis. Ya está, dejamos Cocheras 2015. Dejamos Cocheras 2015. Más diversión que padecimiento, pero que sepáis que Cocheras también se va a sufrir a veces. Sí, con el oráculo y similares. Y con Mongo. A mí me dais miedo. Yo cuando os voy a hablar de Cocheras me da miedo. Es que te tienes que venir. Te tienes que venir. Ya vine el año pasado. Bueno, pero tienes que pero venir. Pero quedarte hasta el final. Lo que pasa es que, no, pero lo que pasa es que me coincide con un horario de mi trabajo y tal. Bien. Y bueno, estas bueno, cosas. Pues ¿qué queréis que hagamos? Vamos con Daredevil, aunque sea un momentito. Sí, luego Daredevil la comentamos en su día, pero a ver qué parecer te ha producido a ti. Que bueno, has tardado, pero al menos, bueno. He tardado, pero vamos, que la cosa es que no es que la haya disfrutado, sino que me la he ido dosificando, pues eso, en ratos libres, porque de hecho. Hacía un poquito como con los libros del Martin. Cuando veía que tenía un rato así de, digamos, de aislamiento total y de en el que me podía asegurar que la iba a masticar bien y a saborear, pues entonces me la ponía. Y eso es lo que ha pasado al final, ¿no? Que la he tardado varios meses en verla. Pero realmente tengo que destacar de esta primera temporada de Daredevil. ¿He dicho primera temporada? ¿Sabíais que iba a haber segunda? Bueno, ya está dicho. Que lo que destaco en gran manera es ese nombre que aparece al principio de los créditos, que creo que su mano pesa mucho en el discurrir de esto de esta primera temporada, que es el señor Drew Goddard, que se nota mucho que está ahí detrás, que está, digamos, en la producción ejecutiva y que él va a ser uno de estos, entre comillas, artífices que va a acabar juntando o haciendo el crossover de los defensores en formato serie de televisión y en Daredevil, pues realmente yo lo que he visto es que en parte esa gente que dice que Daredevil es como una especie de Batman, de Caballero Oscuro llevado al Marvel y a la zona, digamos, de Nueva York con el rollo de los Vengadores y similares, pero me parece que la gente que dice eso es que no ha leído muchos cómics de Daredevil. Yo lo que he visto y lo que me ha gustado mucho es que, al menos, yo no he sido un gran lector de Daredevil, pero me he comido unos cuantos, unos 20 y tantos, 30 y tantos números, y al menos de la época, de alguna de las épocas de Frank Miller, lo he visto ahí muy reflejado, a nivel de textura de personaje oscura, de conjugar ese, digamos, esa creencia religiosa católica con la práctica de tengo que hacer algo con estos problemas que ocurren en la ciudad y además eso, convivir con ello, lo cual no es moco de pavo. Y aparte, eso pues aderezado con, ya lo comentasteis vosotros aquí, con unas escenas de acción que le dan vueltas a escenas de acción de muchas películas que ponen en el cine, ya sea a nivel de persecuciones, a nivel de tiroteos o a nivel de peleas cuerpo a cuerpo, hostiazos que dan en Daredevil, tanto unos como otros. De los que duelen, ¿eh? De los que duelen, de los que dices, ¡ay, si yo estoy aquí sentado, ¿por qué me has dado a mí? Así, de esas. Y además, pues con un personaje que a mí siempre me ha parecido súper interesante, como es el de Matt Murdock, el abogado que por la noche se pone el traje de diablo y sale a repartir estopa. ¿No echaste en ningún momento en falta a Ben Affleck, entonces? ¿Sabes qué? Yo es que no te puedo responder a esa pregunta. ¿No la has visto, la original? No, porque... O sea, pero te tienes que culturizar. La semana que viene te la traigo. Agus, esto me pasa como con la segunda trilogía de Star Wars. Tardé un poco en querer ir a verla y cuando quise ir a verla, la gente me agarraba como diciendo ¿pero qué vas a hacer perdiendo esa hora y media de tiempo de tu vida? Aprovéchala yéndote a pescar o a tirar piedras al río. Y no la vi al final. Ni ella, ni, o sea, ni Daredevil, ni Elektra. Entonces, reconozco que debería verlas para saber lo que es el cine de superhéroes infumable. Sí, no, pero no, ya he visto no, las de los cuatro fantásticos. Yo te voy a decir una cosa sobre Daredevil. Daredevil es una película que puedes aprovechar los 15 primeros minutos, uh-huh, que es la historia de cómo el de crío cómo llega los poderes cómo llega y tal. Lo que es, no está nada mal el planteamiento. Y entonces de ahí pasa a la escena en que Ben Affleck coincide con Jennifer Garner, en un parque y tiene una escena de vergüenza ajena, de llorar mucho y reír muy fuerte a la vez, y que además es el pistoletazo de salida que luego Jennifer Garner haga Elektra. Por lo tanto, spin-off, sí. Sí, Elektra yo ya no la vi directamente. Y entonces Daredevil se vuelve como una vergüenza, vergüenza ajena, pero muy grande. Además, con no sé si está dirigida por el Mark Steven Johnson este, o no sé quién es el director, pero es que es un videoclip acelerado con peleas que no se entienden nada. O sea, todo lo bueno que tiene la serie, ajá, de coreografías, de peleas que se ven perfectamente, que duelen los puñetazos, aquí es un uso y abuso de la aceleración, el videoclip, la cámara que no se entiende nada, y bueno, cuando entra el malo que era Bullseye, ¿no? El malo de Daredevil. No me acuerdo. El Colin Farrell. Posiblemente sería Bullseye. Era, sí, el que hacía, tenía la puntería. Bueno, ni te acuerdas tú, pero en fin. No, yo se la estoy recomendando a él, pero eso no quiere decir en que fin, me acuerde. Un desastre de película que sí que te puedes ahorrar la hora y media, pero que tiene un arranque de 15 minutos que a mí, dentro de lo que cabe, es lo único que salvaría de. Supongo de que en algún momento de enajenación mental la acabaré viendo, pero no sé, ya veré. Yo te recomiendo para nada más eso que haces tú de completismo, pues que veas Daredevil y Elektra. Para quizás un poquitín la atmósfera general. Quizás cuando llegue la segunda temporada de Daredevil, en abril de 2016, pues quizás me animaré a hacer este trabajo de autoflagelación y aniquilación neuronal, ¿vale? Pero por acabar diciendo un poquito más de Daredevil, me ha gustado mucho también el... Cuidado, no desveles el nombre de quién es el personaje malo, ¿eh? Porque nosotros nos cuidamos mucho. Pero si no se dice en la serie... Ya, pero ya se sabe quién es. Bueno, se sabe quién es quien ha leído los cómics. Correcto. Vale, pero ¿puedo decir su nombre de civil, digamos? ¿El Vincent D'Onofrio? No, el nombre del personaje. O no se puede decir. Bueno, es que eso es como decirlo ya. Claro. Vale, pues no lo digo, pero... Es que claro, algún lector de cómics que no haya visto las series identificará el personaje. Hombre, es que es bastante evidente. Vincent D'Onofrio, yo creo que también está ya bastante claro, ¿eh? Bueno, no te creas tú. Vincent D'Onofrio tampoco es un actor tan conocido, ¿eh? No, y aparte, la caracterización de este personaje, del malo de Daredevil en la serie, en los cómics, siempre ha sido, aunque está muy acertada la caracterización de D'Onofrio, en los cómics abusan de su redondez y de su cilindrismo. O sea, es un mazacote de pavo, mucho más grande, más gordo y más fornido. Se parece más casi... Con todo mi cariño al Nacho de Lethal Age, si le pusiéramos, si lo raparamos al cero, que a otro, ¿vale? En fin, pero nadie conoce a Nacho de Lethal Age, solo nosotros. En fin, que me ha gustado mucho lo del monstruo enamorado de la serie. También habrá gente que dirá el amor, no sé qué. Pues yo te digo, pues es una de las historias de amor más convincentes que he visto. Es mucho uno de tiempo, los puntazos que tiene el argumento, sí, de la serie de Daredevil, que el malo, aunque sea malo o malísimo, pues encuentra, digamos, la horma de su zapato, su media naranja, llamarlo como queráis, y que no por ello el tío se ablanda, pero sí que se producen consecuencias a raíz de tener esta relación en cuanto a cómo lo ven sus aliados en el crimen, por decirlo de alguna forma. Sí, no, que es decisivo en el avance de la, sí, trama. Y luego también me ha gustado mucho porque Daredevil, aunque sea una serie de superhéroes, podría ser perfectamente una serie que se podría proyectar o impartir en cursos o en seminarios sobre especulación inmobiliaria. También. Bueno, es uno de los elementos que toca. Es un elemento motor, además. Sí, sí, sí. Porque los malos malísimos de la serie... su mal consiste en especular con Hell's Kitchen, sí, el barrio donde vive Matt Murdock en Nueva York, ¿vale? Decir que pues también me encanta que salga Rosario Dawson en la serie, aunque me gustaría que saliera más de lo que sale, todo hay que yo decirlo. Creo que va a salir más en un futuro. Va a salir más porque el personaje de Rosario Dawson, Claire Temple, es un personaje que en los cómics viene de la camarilla de personajes secundarios de Power Man, de Luke Cage, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces a Rosario seguramente la tendremos metida también por Luke Cage cuando salga en su momento, o con, no sé si también por Jessica o por alguna otra. Pero lo que sí quería acabar comentando ya es que en esa nueva segunda temporada de Daredevil que se espera para el año que viene en primavera, aparecen los nombres. Esto es un spoiler si lo digo. Si no digo seguramente sí. Pues no los voy a decir, va. Pero sale más gente que ronda por Nueva York por la noche haciéndose los justicieros. Y hay uno que lleva un traje. Vale. Con, no digas. Con no, una cosa aquí puesta que es blanca sobre negro. Ya está, no voy a decir nada más. Puede ser Spider-Man negro tranquilamente. En fin. Empieza por F, su nombre de pila. Sí, sí. Vale, lo dejamos ahí. Y después de la F viene una R. Sí, y luego una A. Y luego una N. Y luego una K. Venga. Se llama Frank. Vale, pues aparece un Frank. Hay un chico que se llama Frank, bueno, y no es Sinastra. Dos cositas que ya estamos justos de tiempo. Vale, vale. Reparto, a pesar de la serie tiene nombre propio, reparto sí. bastante coral y todos bastante bien, ¿no? A nivel de casting y de actores y actrices. Muy, muy interesante y además muy, muy políglota todo. O sea, se habla chino, se habla ruso, se habla español. Se habla francés, vamos, que aprendes idiomas a saco. Yo tuve suerte por eso que doblaron el español, ¿eh? También te lo digo. O sea, si pronuncian igual el japonés y el ruso... Bueno, pero la gente que era más latinoamericana en la serie, no los yanquis hablando latinoamericano, sí que se les entendía un poco bien, yo que sé. Y el francés que se habla, al menos yo también lo doy por bueno. El ruso y el chino ya no te puedo decir. Pero... Óyame, señor... Qué pero si son dominicans, pues bueno. Algunos dominicans hablan así, tío. Y la segunda pregunta, sí. ¿Te convence el traje de Daredevil? ¿Cuál de ellos? El que se ve al final. El que se ve al final. Reconozco que la primera visión es como... Chirría, ¿no? Chirría, pero también entiendo que es un traje de circunstancias. Porque... El tiempo corre, la serie se acaba, el malo se sale con la suya, no, pero además y hay que ponerle freno. Es un traje con una funcionalidad exacto, específica. Es totalmente funcional. Exacto, a lo mejor el diseño en el cómic es mucho más bonito y reluciente, pero realmente, si luego le quieres aplicar... Porque claro, las palizas que se lleva el pobre hombre... Es que pilla cacho el Murdoch, joder, o sea... Casi joder. Pilla más que 007, ¿eh? Yo es que lo estaba viendo y digo, madre mía, este... Pilla sí, mucho sí. Y lo raro es que... Con Mel Gibson en Arma Letal 4 era, ¿no? Que es cuando ya le empiezan a dar por todo lado y dice, qué viejo estoy para esto. Lo raro es que acabe la serie y no pongan a otro. Pero bueno, ya te digo, a mí me parece que cumple por su funcionalidad, pero debido al argumento nadie puede decir que sea el traje definitivo... Porque con un tiempo y una caña, el mismo sastre le puede hacer unos arreglos, ¿vale? Pero nos acercamos al diseño clásico, peligrosamente, que conocemos del traje de Daredevil en los cómics, ¿vale? Y que sepáis que, eso lo he leído por ahí de algún listillo de los cómics, que alguna minisaga de los años 2000 hay algún traje de Daredevil que se parece bastante al de este que ha causado polémica al final de la primera temporada. Ahí queda eso. Pues con nada. Eso ya nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar. Sí, el programa sí, dura muy poquito. Se desvanece, no hacemos más que hablar. Tenía que hablar de muchas cositas, pero no puede ser. Sí, de hecho no vamos a poder hablar ni del capítulo 8 de The Walking Dead. Entre otras cosas. Sí. Pero bueno, como ya se ha parado, lo podemos decir la semana que viene. El capítulo de Host, de Ash vs. Evil Dead. ¿Eh? Por cierto, Ash, ¿cuántas entregas tiene? Más flojito, pero bueno, es entretenido. ¿Cuántas entregas tiene Ash? Creo que son 10. No lo sé. Ahora la quinta. Hostia, me has pillado ahora en falso. Bueno. Solo era curiosidad para saber cuánto tiempo tengo que reservar. Yo tengo además que contaros una película basada en un videojuego de Capcom que es de zombies también. Ya os la contaré algún día. Muy bien. No, la comentaste ya al final de un programa así de rapidillo, sí. ¿Seguro? Hostia, ¿Habría que revisarlo, ¿eh? No. Dijiste que le pendiente para comentar. Claro, iba a quedar como hoy comentada que le iba a comentar, pero sin comentar. Pero claro, entonces no la pongas porque no la comento nunca. No, la he puesto. Es un contenido flotante. Claro. Recordar a la gente... que hacemos esto porque nos gusta mucho, pero que lo hacemos con la intención de que la gente nos pueda escuchar. Los vierais tocarse a estos cuando hablan por el micrófono, vamos. Pues eso, intentar llegar al máximo posible de gente y la manera que nos podéis ayudar en eso es acordaros de poner me gusta en ebooks, sí, poner me gusta en Facebook. Sois unos cabrones / cabronas porque ayudáis un poco, ¿eh? En Facebook uno y en Twitter desde hace, yo qué sé, un mes y medio. En ebooks tenemos uno solo. O sea, ¿qué pasa aquí? En fin. No digas esto más porque la gente... No, recordarle, oye, insistir, por favor, que es la manera que tenemos de llegar a más gente y hacernos más grandes. Yo me pongo contento cuando veo que la gente en libro de visita nos habla, nos dice cosas. Eso y también. Tal, no, y no. Ya está. Yo para mí es suficiente, pero si algún día queremos optar a otras cosas, pues quizás si tuviésemos algo más de renombre, pues sería más fácil. Premio de la radio o algo sí, así. Sí, no. ¿Quién? ¿Podéis ir los tres a Donosti? ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién con gastos pagados y en hotel de 5 estrellas? Yo solo digo una cosa. Quien conozca a personajes con mano y con poder en la radiodifusión, a nivel nacional o local o lo que sea, pues que lo mueva y diga, sin audiencia, estos chicos lo hacen muy bien. Y entonces, a ver si nos lo hacen muy bien y se merecen un programa diario. Pagado. Y diario. Y diario y con sueldo y que puedan vivir de la radio. Yo sin audiencia, vale, os prometo una cosa. Si tuviéramos un programa diario y vamos a llevar las series, vamos, que subiese a cagar ahí. Hombre, pero bueno, no, pero no va a poder ser. Son solo fantasías en el aire. Nos marchamos con otro track del John Paisano para la serie Daredevil. Genial score. A mí me chifla, ya lo he dicho antes. Hallway Fight es el título del tema y con eso tenemos que retirarnos ya, sí, a nuestros con aposentos. El paisano de Lagos. Exacto. Valar Morghulis. Motherfuckers.